los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos. Y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en el mes de abril y vamos a dedicar este episodio al Día del Libro. Hoy va de recomendaciones y como no nos dejan salir de casa y perdernos entre las casetas de la Feria del Libro, lo haremos de forma virtual. Colgaremos otra edición en especial el día 20 de abril para seguir pasando por estas casetas donde tropezar con títulos, autoras, librerías y demás fauna literaria. Pero no hay nada mejor que ir a una Feria del Libro con buena compañía. Y hoy estamos todo el equipo para disfrutar de este mes maravilloso. Así que voy a empezar a saludar. Muy buenas, Laura. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Marta? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Saludos, Montse. Buenas noches, buenas tardes y buenos días. ¿Qué tal, Rebeca? Hola, ¿qué tal? Ya está, ya lo has roto. ¿Qué tal, Tatiana? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Teniendo en cuenta que esto va a ser una feria virtual, ¿quién mejor que Blanca, presidenta del Pórtico, para cortar la cinta y dar paso a lo que va a ser dos programas muy especiales? Soy Blanca Rodríguez, presidenta de Pórtico, la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Y la gente superriquiña de La Palabra Errante me ha pedido que os hable de las cosas del leer, y a eso vengo. Voy a recomendaros 5 cosas: una novela, una revista, un relato, un podcast y una convención. Todo ello de género fantástico. Sé que son muchas, pero ¿para qué me invitáis si ya sabéis cómo me pongo? La novela, que es mi favorita de todo lo que he leído de género fantástico escrito en español, se titula Uno y está publicada en Cervero. La autora es Nieves Delgado y una señora que, en mi opinión, se puede medir con cualquiera aquí, en España y en el mundo entero. Desvelaré lo menos posible, porque creo que a los libros es mejor llegar virgen. Solo diré que la historia de Uno va de inteligencias artificiales, aunque en realidad de lo que trata es de la propia naturaleza humana y está escrita con bisturí láser, porque Nieves Delgado es una señora que no desperdicia jamás una sola palabra. La revista es Supersonic, fundada por Cristina Jurado, que es otra de las grandes del género fantástico, a la que recientemente se han unido Nieves Mories y Alicia Pérez Gil, que forman entre las tres un trimulierato de editoras y una revista fantástica. Supersonic se ha llevado un montón de premios aquí en España y fuera también, porque publica material de calidad y nombres de muchísimo prestigio, y sobre todo porque cuida mucho el producto. Pero a mí en realidad lo que más me gusta es que valora la calidad, venga de donde venga, así que si escribís, yo os animo a que les enviéis vuestros originales, que de hecho tienen convocatoria abierta, porque les va a dar igual si no os conoce nadie, si el material es bueno. Pero no solo publican relatos, también artículos, y se financia a través de un Patreon, lo digo por si os apetece apoyarla. El relato que quiero recomendaros se titula Soñarán en el jardín, y es de la escritora mexicana Gabriela Damián Mirabete. No pienso desvelar nada de la trama, solo os voy a decir que es de una elegancia y una delicadeza que se te meten dentro y te conmueven, aunque habla de un tema espeluznante. Podéis escucharlo en la melodiosa voz de la escritora cubana Mayelis González, porque fue el relato inaugural de mi siguiente recomendación, que es el podcast Las Escritoras de Burras. Sus creadoras son la propia Mayelis y la traductora Sofía Barker, y en él encontraréis relatos de autoras de género fantástico que no estaban publicados en España. Los episodios salen cada 15 días y alternan un relato escrito en español y una traducción. Los leen y los analizan. Os juro que no hay uno flojo. A mí me han descubierto auténticas maravillas y autoras que no conocía. Y para cerrar, me vais a perdonar que barra un poquito para casa y os recomiende la Hispacón, que es el festival que organiza Pórtico, la asociación que presido, en torno a todo lo relacionado con los géneros fantásticos. Es un festival itinerante que se celebra en otoño y cada año es en un punto distinto de España. Y tiene tantísima solera que la primera edición se celebró todavía en el franquismo. Si os interesa todo lo relacionado con la fantasía, la ciencia ficción, el terror, pero también cosas como el rol o los videojuegos, la Hispacon es vuestro festival. Si no me creéis, en el canal de YouTube de Pórtico tenemos colgadas todas las charlas de la última edición, que fue virtual, obviamente. Echadles un ojo. Es imposible que no haya alguna que os vaya a molar. Muchas gracias, Blanca. Joder, ha sido un gusto empezar una visita por una feria. Yo creo que ha sido unas recomendaciones, como se suele decir, de amplio aspecto, ¿no? Sí, sí. Además abarca muchos temas, ya sea podcast o la convención misma de Hispacon 3D. ¿Alguna conocía el podcast? ¿Algo de lo que ha recomendado? Pues no, y me acabo de suscribir ahora mismo. Pues yo he escuchado un episodio hace nada al recibir esta recomendación porque, bueno, había escuchado que existía este podcast antes, pero no lo había escuchado nunca. Y sí, me he escuchado un capítulo, pero bueno, no estaba prestándole mucha atención, estaba haciendo otras cosas, no era el momento. Pero bueno, pinta bien, pinta bien. De toda suerte he leído uno, la verdad que sí, es una novelaza, una novela corta, pero de las que deja huella. Sí, yo también me leí uno, pero debo decir que me gustó más 36. A mí me gustó muchísimo más. Hay una pelea ahí. Sí, hay sí. Mucha pelea. Yo soy Team 36. Yo soy Team 1. Bueno, la variedad está al gusto, ¿no? Yo también conocí a Nieves por 36 y luego leí uno y me gustó más uno. Pero bueno, de eso es lo bueno de los libros, que para gustos colores. Sí. También me encanta mira, Supersonic. Soy patrón de los Supersonic desde antes, desde ahora que están también Nieves y Alicia, pero desde antes con Cristina y así, yo creo que es una gozada tanto los relatos como los artículos. Y la verdad es que nunca había dado la oportunidad a una revista literaria para leerla de manera habitual y joder, es muy interesante. Descubres en los artículos, descubres un montón de cosas y luego tienes los relatos, que yo soy un fan de los relatos cortos y creo que cumple bastante, tanto para la gente que le interesa tipo ensayo o artículos así, como para lo que son amantes de las historias y los relatos. Pues anotarla, ¿no? Supersonic con Cristina Jurado, Nieves Moriés y Alicia Pérez Gil. Muchas gracias, Blanca. Y por eso de riquiñas también, ¿eh? Sí, somos riquiñas. Pues sí, claro que sí. Por cierto, y la Hispacon, donde tuve la suerte, tengo que recordar a mis compis que presenté una mesa redonda sobre autopublicación y así, y la verdad es que es una gozada que una entidad como la Hispacon y una entidad como Pórtico se acuerde de la gente que se está buscando las castañas, autopublicando, autoeditando, sí. No todos son editoriales, sino que también hay que hacer un hueco a la gente que se le ocurra, ya sea porque no ha encontrado la casa perfecta para su libro, ya sea porque decisión propia quiere hacer todo ella misma. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Monse, que pues puede sí, darse de ella. Sí. Doy fe. Yo ni busqué directamente, me autopubliqué. Sí, por eso. Porque al final yo creo que también hay que romper esa barrera de autopublicado. Quiere decir que no ha encontrado editorial, ¿no? No. Entonces puede ser una decisión buscado, muy, igual. Muy... Sí. Claro. ¿Qué os parece si empezamos a pasear un poco por la feria? Sí, venga. Venga, vamos. A ver quién hay por ahí. Una de las cosas que más me gusta a mí justo es eso de la feria, el poder ir yendo por casetas, encontrándose editoriales, autores, firmas, caras chafardear. Conocidas, desconocidas. Lo que te gusta es chafardear. Sí, claro que sí. Oye, en catalán existe el verbo, porque además del día del libro, ¿no? También es el día de la rosa y tal, pues existe el verbo ramblajar, ¿no? Que vas por la rambla, vas paseando sin una meta, ¿no? Uh-huh. Vas ramblajant. Anda, que estos catalanes tienen palabra para decir eso y no tienen festival 23. Es que los encorrería a collejas. Es que nosotros trabajamos hazlo. Trabajamos mucho. Que no, que en Aragón es festivo y aquí también debería. Pues sí. Pues si os parece bien, empezamos a pasar entre casetas y a ver qué nos recomiendan. Muy buenas, estoy aquí intentando arreglar esto. A ver, como sabéis, todo el mundo necesita vacaciones, las editoras y los editores también. Así que nos pilláis en pleno descanso, retiro espiritual, como queráis llamarlo, beber cerveza a tutiplén. Soy Carmen Moreno, cazador de ratas, ya lo habréis sabido porque he hablado de cerveza. Y bueno, para el 23 queremos deciros que os esperamos para hablar de la importancia de los libros, tanto a nivel social, como cultural, como educativo. Y no sabemos todavía si lo haremos por StreamYard, que supongo que sí, o por Skype, que supongo que no. Pero al final terminaremos haciéndolo por Skype, que supongo que no. Bueno, os iremos informando. ¿Quién estará en ese encuentro? De momento, confirmados Jesús Relinque, Virginia Pedra Puente, Silvia Barbeito, Felicidad Martínez, que son como el esqueleto de esta editorial. Y no vamos a hacer publicidad de sus libros, vamos a hacer publicidad de los libros, porque no hay vida sin libros y no puede haber libros sin vosotros. Así que, bueno, os esperamos el 23 a las 8, lo hagamos donde lo hagamos. Venga, un saludito, adiós, y descansad un poco. La verdad es que da un poco de envidia, con la piscina ahí de fondo. Piscinita, cervecita, anda que no. Para nuestras oyentes, explicar que Carmen ha enviado un vídeo. Entonces, tiene una piscina detrás de ella, estáis oyendo el agua. Cuando empieza diciendo, estoy aquí intentando arreglar esto, está atusándose el pelo en ese momento, ¿no? Que sabéis que lo lleva cortito además. Oh, pues tiene buena pinta lo que están preparando el director. Sí, sí, totalmente. Y en la línea de lo que ya se hablaba en aquel capítulo con Carmen, ¿no? De cuánto importan los libros a nivel social, cultural, educativo, lo importante que es leer. A ver, es que hay libros para todo. Hay libros que simplemente son ocio, en lo más amplio de la palabra, porque al final ocio es también una parte importante de nuestra vida, nos sirve para desconectar, y hay otras muy buenas que sirven para formarnos, para educarnos y para mirar el mundo a través de otros ojos. Y bueno, y es un buen equipo, tiene gente interesante, que escriben cosas buenas. Que sí, si no habéis leído a la Barbito, hay que leerla. Hay que conocerla. Hay que traerla al programa. También. Cuando la conocí en el Celsius, estaba trabajando justo en la caseta de cazador. Y era una paliza que no veas entre los EPIs, las pruebas, no sé qué, cada vez les cambiaban de normas y la pobre estaba que no podía más. Pero aún así, tiene un humor muy, muy gallego y muy especial que transmite a sus libros. Claro. Así que, ya que no van a hablar en ese directo de sus libros precisamente, pues yo os voy a recomendar que leáis a la Barbie. Yo tengo ahí pendiente a Felicidad Martínez, tengo muchísimas ganas, porque como me interesa el asunto del inclusivo en ella y ella lo ha utilizado en algunos libros, pues tengo muchas ganas de leerla. Pues sí, yo la verdad que algo de Felicidad sí he leído, pero los últimos la verdad es que no. Pues hay que ponerse. Sí, sí. Y hay que ponerse también la piscinita, qué envidia. Oh, sí, sí, sí, sí. Aquí la primavera vasca que está lloviendo todo el rato, en ver qué gente puede ir a la piscina, qué envidia. Bueno, antes de que nos corroa más, pasamos a la siguiente caseta. Hola, soy Hugo Camacho, editor de Orcini Press. Nuestras novedades para el Día del Libro son los dos últimos libros que hemos publicado, ambos de relatos. El primero de ellos se llama Deja que el viento se lleve mis cenizas, de Inés Arias de Reina. Es un libro de relatos fantásticos, con una visión de la fantasía muy, muy particular, y además están súper bien escritos, y viene con un prólogo de Elia Barceló. Y bueno, este libro lo vamos a presentar online el día 16 de abril en nuestro canal de YouTube con Alejandro Marcos Ortega, que fue el primer autor de la editorial al cual presentó Inés Arias de Reina, su primer libro. Entonces estamos como cerrando el círculo y va a ser una presentación muy especial a nivel simbólico, sobre todo para Orcini Press. El otro libro de relatos es Gastronomía Pangaláctica para Gourmets, de Sergi Álvarez. Si existe una intersección entre Douglas Adams, Robert Sheckley y toda esa ciencia ficción clásica con los programas de cocina, los de Chicote, Masterchef, y estos de cocina por el mundo y cosas raras, si existe, es este libro. Y además todo pasa por el filtro del bizarro, que quienes sigan la editorial ya saben un poco de qué va, y si no sabes de qué va esto y estás escuchando esto, échale un vistazo a nuestra web, porque creo que te puede gustar, te puede reír. Y bueno, la gran actividad de Orcini Press este mes, que nos vamos a volver ya a tarumbas, es el crowdfunding de Illuminatus, la obra de Robert Shea y Robert Anton Wilson, que no se ha publicado nunca oficialmente en español desde que se escribió a mitad de los 70, y cuenta toda la verdad sobre los Illuminati. y es la madre de todas las conspiranoias, pero no solo en literatura conspiranoica y demás, en lo que sería la ficción, sino que es una obra que ha permeado incluso la realidad. Son los que se inventaron básicamente que los Illuminati dominan el mundo. Y hasta hoy, os podéis imaginar. Y ha influenciado luego pues, también a gente como Alan Moore y muchos otros. Y bueno, espero que os haya resultado interesante y ahí nos encontraréis en nuestra web, nuestras redes sociales y navegando por el espacio. Pues sí, gracias. A mí una cosa que me ha gustado de esta editorial, de Orsini Press, es el hecho de que sí publican libros de relatos de un solo autor. Porque aparecen muchas antologías de varios autores, pero es muy difícil que las editoriales saquen así libritos de relatos, salvo que seas autorazo, ¿no? Es un tema que en el foro de Ábrete el Libro pues, también se comentaba no hace mucho, alguien que producía relatos y quería probar a enviar a editoriales y el problema que veía es que no se le acepta porque son relatos. Yo tengo amigo David Generoso, que espero que pronto venga por aquí, para hablar de edición y de microrelatos y relatos. Y uno de sus mayores problemas es ese, que él autopublica, entre otras cosas, también todo el mundo le dice que no, que los relatos, como para hacer antologías, pues como hacen muchas editoriales, para reunir una serie de autores, para sacar una antología concreta y así, pues se va haciendo. Pero lo que es un libro de relatos de un solo autor, muy complicado encontrar en una editorial que apueste por ello. Pues mira, otro ejemplo de autopublicación, que me autopubliqué también un libro de relatos para Cuentos los Horrores. Y va con el spam hoy. Eres ejemplar, Monse. No hemos montado una caseta para ti. Pues casi que me voy a hacer un Juan Palomo aquí, ¿eh? Pues sí, claro, claro, pues estamos, oye, al fin y al cabo, ¿no? No, claro, porque hemos traído a mucha gente para que recomiende cosas, pero por supuesto, nosotras también vamos a recomendar cosas actuales, cosas incluso igual alguna futura y cosas pasadas. Uh-huh. Porque la Feria del Libro no solamente son novedades, la Feria del Libro es disfrutar de la lectura y de la escritura. También hay tenderetes de segunda mano y tal, ¿no? Que a veces por eso, ¿no? Si te pierdes ahí. Y descubrir joyas. Descubriendo joyas, sí, sí. Claro. A ver, ¿qué la siguiente caseta que nos cuentan? Hola, soy Lucía Gutiérrez, editora de Ediciones Freya, que para quien no lo sepa es una editorial independiente que nació en 2019 y que se dedica a la literatura juvenil y joven adulto. Dentro de Ediciones Freya encontramos un catálogo muy amplio porque no nos dedicamos a un género en concreto, sino que abarcamos más géneros. Por ejemplo, de momento, aunque nuestro catálogo es pequeño, tenemos publicadas varias antologías, la antología vikinga y la antología samurái, a la cual se sumará la antología celta, y cada una de estas antologías tiene como tema principal la cultura a la que se dedica la antología. También tenemos varias novelas de contemporánea, más cercana a la actualidad o un poco más lejana. Por ejemplo, en plena actualidad tenemos El último lirio del invierno de Sara Cruces Salguero y la última novela que hemos publicado, que es Cuando acaba el silencio, de Lidia Fernández, que se dan en la actualidad de hoy. Luego tenemos Romperse en estrellas, de Isabel Fernández Madrid, que combina ficción histórica en Francia de los años 20 con la actualidad en Estados Unidos de 2018. Es una novela con dos líneas temporales. Y luego tenemos Quererte.net, que es contemporánea, pero en un futuro cercano. Entonces combina los problemas de hoy en día con cómo sería la sociedad en el futuro. Entonces Quererte.net de Cristina Prieto Solano es un híbrido, podría decirse, entre contemporánea y ciencia ficción. Y luego tenemos también en el catálogo mucha fantasía, porque nos encanta la fantasía. Empezamos con la biología de El ocaso del mundo, de Judith da Silva, que combina vampiros con distopías. Es una historia en la que los vampiros han conquistado el mundo y han subyugado a la humanidad. Entonces es un punto muy interesante. Es una novela, bueno, una biología muy original. Seguimos con la biología de Crónicas del Mar, de Andrea de Morales, que combina la fantasía con la ficción histórica. Así que nos encontramos piratas en un contexto un tanto fantástico porque introduce criaturas mitológicas marinas. bueno, marinas y de agua dulce también. Así que en ese tipo, en esta biología nos encontramos muchas aventuras, un contexto de piratas con cómo son los piratas en su faceta más real. Y también tenemos la trilogía Guerras de Laura G. W. Messer, que empezó con Las Guerras de la Alianza y se termina de publicar la tercera parte este año, en octubre de 2021. Y se trata de una trilogía de fantasía bélica más joven-adulto, que nos presenta un sistema de magia impresionante, un world building apasionante, en el que se mezclan tintes de la civilización romana con la civilización egipcia, mucha trama política y una trilogía increíble. Y por último tenemos Voces de Arena y Sal de Cristina Carou, que también es fantasía, pero la menciono aparte porque es la primera novela corta que publicamos en Ediciones Freya y es como un sello aparte. Y se trata de un retelling de La Sirenita, en la que Ariel, un tritón, se enamora de un capitán de barco. Así que nada, de momento estos son todos los libritos que tenemos en Ediciones Freya, aunque quedan muchísimos más por venir. Y os esperamos en redes sociales para que os enteréis de todas las novedades. Muchas gracias por habernos invitado. Gracias por venir. Bueno, esta trilogía me suena, ¿no? O sea, ¿se ha estado Laura? Sí, un poquito, ¿no? Sí, bueno, yo ahí me voy a hacer la loca. Y nada, yo solamente quiero destacar que no es porque esté en Freya, es que ya había leído antes libros suyos y me encantan, los dejan súper bonitos, tienen unas cubiertas preciosas, las maquetaciones que hace Lucía son geniales y lo que estábamos hablando un poco antes de tema representación es que creo que todos los libros que he leído de la editorial tienen personajes que meten un poco de representación, tratándolo con total normalidad, sin dramas ni nada. Entonces, para la gente joven me parece que son geniales y tienen un mogollón de cosas diferentes. Nos lo ha explicado súper bien Lucía. O sea que cada persona puede, seguro que tiene algo que le gusta. Encontrar su nicho ahí. Sí, sí, seguro. Bueno, es que, a ver, realismo piratil, ficción histórica, fantasía bélica, vampiros gobernando la humanidad y un retelling de y la Sirenita. ¿Qué más quieres? Nana. Y romántica, cierto. Sí, sí. Es que... Y la romántica sí, es que de Cristina. Sí, a mí me ha matado eso, lo de los vampiros, una debilidad mía. También lo de los piratas con seres mitológicos del mar, digo, pero que... Ella deja de sacar libros buenos, por Dios. Y luego las antologías de relatos, sí. ¿No? También, que ahí tativa de mitología. Yo siempre he tenido un problema personal con el nombre Tritón, para los sirenos masculinos. Porque me imagino una especie de anfibio feo, y para mí un tritón es otra cosa, entonces siempre sirena, pues sireno. En mi cabeza siempre ha sido sirenos. Eso es un trauma personal mío, no nada más. Es que originariamente eran solo hembras, por eso inventó el tritón. Por eso me llama la atención cuando, claro, sí, pero inventar un tritón, digo, pues no sé, ya sirenos masculinos. Se me ha hecho gracia que luego tenías a Ariel, pero claro, el padre es el rey, que son sirenas, por Dios. Sino antes solo ser siempre mujeres. Por eso, y el padre tiene que ser casualmente siempre el rey. Pero yo creo que ahí están cogiendo la figura de Poseidón, porque además su carro son de caballitos del mar, y es que es Poseidón, realmente. Sí, claro, lo que pasa es que lo esconde, o sea, no quieren decir que es Poseidón, entonces le ponen como un tritón, y cualquiera. Dices, claro. Claro, entonces el tritón tiene que mandar sobre las sirenas. Pues claro. Poseidón, bueno, es un dios. Los penes al poder, pero... siempre. Sí. Bueno, menos en el retelling. El retelling, porque, claro. Sí, no me lo he leído, pero me suena que los personajes sí que tenías, por ejemplo, al protagonista, a Ariel y al capitán de barco, obviamente, pero luego tienes a la bruja del mar y la reina, que es la hermana de Ariel, pero es una reina. Sí, claro. Es que para esto sirven los retellings también, ¿no? Para cambiar un poco, darle la vuelta a la tortilla. Sí, porque al final es eso, es coger historias clásicas que conocemos todos y de repente darle un giro que no te esperas y dices, ahí va. Y muchas veces te paras a pensar y dices, sí, me gusta más el retelling que la historia original. Sí, ¿y por qué no? No tiene que ver ahora, pero justo estamos hablando de sirenas y quiero acordarme de una invitada nuestra de Liber que sacó El lamento de la sirena, que creo que va a volver a sacarla dentro de poco, creo que con Literar. Y si os gustan las sirenas, os recomiendo muchísimo ese libro. Porque plantea esas sirenas, matriarcado total, pues lo que estábamos hablando. Si no había sirenos, ¿de dónde salían las sirenas? Pues de huevos, de partenogénesis, y de lo que quieras. Tengo muchas ganas. Pues Liber lo explica muy, muy bien. Y es un poco medio oscuro, medio cachondeo que tiene Liber, ese toque que tiene a veces un tanto tenebroso, pero luego te partes de risa. Pues os recomiendo muchísimo cuando salga, ya seguro que hablaremos, porque seguro que volverá Liber por aquí. Pero os recomiendo, sobre todo, ya te digo, por la visión que tiene de las sirenas, que me encanta. Es una visión que comparto completamente, esa visión femenina de las sirenas, que ¿para qué nos tenemos que inventar los tritones si las sirenas solamente son mujeres? Se bastan, y ya está. Sí, sí. Bueno, un saludo, Liber. Seguimos nuestro recorrido. Sí, seguimos con nuestro propio estrés, que es el de comprar. Sí, porque después de Freya, que ya nos hemos arruinado, pues venga, a ver cuál nos arruina un poquitito más. Hola, muy buenas a todo el mundo de La Palabra Errante. Yo soy Darío, editor de Niña Loba. Y bueno, aparte de las novedades que tenemos para abril, dos libritos, se titulan Los juguetes que tuvimos y Galaxia Cicatriz, dos libritos muy chulos ambos. Querría recomendar una librería, ya que bueno, realmente es el espacio nodo donde confluye todo. Confluimos lectores, editores, libreros, por supuesto, y es donde los libros viven, ¿no? Y yo querría recomendar la Librotaberna en el barrio de Montequinto, en Sevilla, donde allí he presentado varias veces las novedades editoriales. Y está muy bien porque tiene un buen fondo de libros de segunda mano, pero también tienen buen catálogo de autores locales y editoriales locales, de forma que tiran mucho para lo local, y eso siempre está bien en estos tiempos, ¿no? de grandes compañías y Amazon y todo eso. Y además tiene una barra de bar donde tú te puedes pedir una cerveza o un vino, y está muy bien porque, bueno, leer con una cerveza pues siempre está siempre es interesante, ¿no? Así que nada, esa sería mi recomendación, no me extiendo más. Muchas gracias y un saludo a todos. Ay, yo ahora sí, quiero ¿verdad? Ir a Sevilla solo para ir a tomar una cerveza mientras vivo. Sí, pero sí. Eso estuvo hace 2 años y no lo sabía, si no, qué gustazo, ¿no? Además, libros de segunda mano, local, total, sí. Aquí hay una librería que antes de todo esto del virus tenía cafetería. Te podías sentar tranquilamente a tomarte tu cafetito ahí y leer. Ahora me parece ciencia ficción eso. Claro. Sí, ahora sí. Yo cuando viví en Pamplona una temporada, había una cafetería pequeña que ahora ha cambiado a una librería más grande y es impresionante, pero cuando empezó se llamaba La Hormiga Atómica. Tatiana no sabe de qué hablamos, ¿eh? Sí. A ver, para los millennials, La Hormiga Atómica molaba mucho, búscala en Google. ¿Era la hormiga esa que llevaba un casco? Muy bien. Ah, pues sí que sé quién es. Y eran dibujos animados, no estaban grabados en Silex. No. Y como Super Ratón. Y no olviden de supervitaminarse y mineralizarse. Y mineralizarse. Acabamos de perder todo el espectro de oyentes de 25 para abajo, 30 para abajo, pero estamos bien. No, pero sí, se llamaba La Hormiga Atómica y me hizo gracia, porque era una especie de cafetería pequeña que tenía 3-4 mesas. Y por el nombre, y de repente vi que había un pasillo y se abría una librería. ¡Hala! Y era una librería con un patio interior y todo, que tenía libros además muy, bastante alternativos, y ciencias políticas y cosas así. Y la verdad es que me encantaba ese rinconcito. y pasé horas y horas. Y ellos mismos te decían, mira, si quieres tomarte un té mientras ojeas algún libro y así, digo, este es mi sitio. ¿Cerveza no té? Sí. Ahí era té, era cafetería. Ajá. No me acuerdo si tenía cañero, pero yo ahí tomaba. Bueno, es un concepto interesante, se ve que nos gusta y seguro que no estamos solas en esto. La libro taberna de Montequinto en Sevilla, ya sabéis, podéis visitarla, es una recomendación de Darío, editor de Niña Loba. Pues muy bien, ¿qué os parece si pasamos de caseta? Hola amiga, soy Lara, editora de Ediciones en el Mar, una editorial tradicional e independiente donde publicamos narrativa y poesía. Utilizamos el genérico femenino y nos interesa especialmente dar espacio a escritoras de habla hispana. Os cuento muy rapidito algunos planes de este año. Planeamos lanzar 6 libros. Ya tenemos 2 poemarios, uno de nuestra primera autora internacional, 2 novelas y un ensayo increíble. Estamos a la búsqueda del último libro que cerrará este catálogo 2021. Este año me encantaría llevar a la Feria del Libro a autoras como Nerea Rojas, Mónica Sol, Andrea Bescós o Clara Piazzuelo, voces nuevas y diferentes que hay que conocer. No quiero irme sin recomendar también la librería Tega en Toledo, Nakama en Madrid, Crisi en Barcelona y Picasso en Granada. Podéis encontrar toda nuestra información y catálogo en edicionesenelmar.com. Gracias y nos leemos. Así se hace. Sí, da gusto. Todo condensadito y bien explicado. Sí, señor. A ver, esta es Lara Losada y en el momento de grabar el audio no tenía todavía todos los títulos, pero ahora sí, ya los tenemos. Los poemarios son Tratado sobre tu nombre, de Adrián Vieitez, y El patio, de Toñi García Ochoa. Las novelas, los libros de narrativa son Puntos calientes, de Marina Aparicio, Diario de Italia, de Marina Hernández, y Machi Maskil, Aproximaciones al destino magrebí, de Analía Iglesias. Y por último, el ensayo, que es de Mario Crespo y se titula El año que descubrimos la vacuna contra el hambre. Honestamente, no conozco a nadie. Ni yo. Yo tampoco. No, me he quedado. Yo tampoco. No conozco. Estoy mirando a nadie. El catálogo y he visto que tiene un título que se llama Úteros errantes. Ediciones en el Mar está muy, muy pro visibilidad. De hecho, entre las librerías que menciona está Crisi, que a mí me ha dejado flipadísima. No es una librería y ya. Es un espacio de encuentro y todo con perspectiva feminista y hacen talleres, dan cursos, un montón de cosas. Sí, me llama la atención el título, luego lo que no sé, el poemario, cómo será, pero Tratado sobre tu nombre. Estoy viendo lo que pone. Dar nombre implica reconocer. De la misma manera, una vez el nombre empieza a difuminarse en múltiples enunciaciones, el reconocimiento se pone en cuestión. El lenguaje, en ese lugar fronterizo, se reformula en un juego prácticamente adivinatorio. Cada palabra es una tentativa, Tratado sobre tu nombre es un catálogo de estos intentos. Me imagino, no lo sé, que o bien juega con las palabras para darte que pensar de por qué esto es así, esto es asá, o bien manifiesta ya directamente pues, el conflicto social que tenemos, ¿no? Lo que se invisibiliza socialmente va asociado a lo que no se dice. Todo de aquello de lo que no se habla no existe, aunque exista. Sí. Por eso mi proyecto se llama Todo lo que tiene mi nombre existe. Ah. Sí, el proyecto que estoy haciendo, la propuesta editorial, justo el título es ese, Todo lo que tiene nombre existe. Por eso te llama la atención esto, claro. Claro. Está muy conectado. Sí, a ver, es una frase muy conocida aquí en Euskadi, porque es del padre de Aita Barendarán, que es el padre de la mitología vasca, bueno, el que recopiló toda la mitología y así. Y su frase más conocida es esa, todo lo que tiene nombre existe. Porque él decía que una vez que le pones nombre, para esa persona por lo menos, existe ya. Claro. Teniendo el catálogo, a ver si hay algo que se pueda contar de alguno. O el poemario, la verdad es que yo no sé. Tiene cosas curiosas. Yo también he estado ojeando por ahí y me parecieron una editorial también comprometida, interesante. Me gusta el nombre. Hay un libro que se llama La Jajajada. Bueno, tiene pinta de ser de estos libros que duelen, ¿eh? Porque he abierto otro, el de Lara Losada. Esa es la editora. Sí, Un poco de tu leche, se llama. Ese me suena. Y de repente pones, trata temas como la infancia, la pérdida de la inocencia, la violencia, la muerte de seres queridos, el duelo y la construcción de la propia identidad. Bueno, pues a llorar. Así flojito. Algo suavito para esta hora, ¿no? Que se va acercando a la hora de comer y... Mira, el de la jajajada, a ver si... A ver si es de jajas. El arte de reírse, bueno, por lo menos sí. Varios chascarrillos dirigidos a viejas, comentarios desafortunados sobre familiares y situaciones en las que incluso él puede llegar a quedar como un capo. Yo creo que en este tipo de editoriales coges un título al azar y si te gusta leer un poco de todo, a lo mejor no es tu favorito, pero te va a gustar. Normalmente suelen ser libros diferentes. Sí, tienes ahí cosas variadas y diferentes puntos de vista, nuevos puntos de vista. Entonces descubres algo y la cosa de descubrir siempre nos gusta. No, es que siempre es arriesgado, pero dices, pero es que precisamente esa es la gracia. Yo por eso últimamente estoy siempre con autopublicados y editoriales pequeñas y medianas. Sí. No, porque las grandes dices, sí, a ver, son las que es solo negocio y tiene que ser un gran venta. Normalmente no se suelen arriesgar con cosas para probar a ver qué pasa. Sí. Entonces ese tipo de cosas y descubrimiento normalmente las sueles hacer en pequeñas y medianas editoriales. Es eso, alguien tiene que tomar ese riesgo y si una editorial lo toma, nosotras como consumidoras, pues también tenemos que arriesgarnos de vez en cuando. Pues claro que no eres la señora Millonetti para ir tirando dinero por ahí, ojalá pudiésemos todas adquirir lo que nos diese la gana, ¿no? Pero puedes asumir ciertos riesgos. Me cojo este que de verdad me interesa y quiero leerlo y mira, voy a probar este que me ha llamado la atención y no estoy segura. Sí, además apoyas a que esas editoriales sigan apostando por cosas así. Claro, si no, se acaba, ya están yéndose. Lo que me fascina es eso, que hoy en día, con la crisis que tenemos, sí que hay gente que se arriesgue con tantos títulos, tantas autoras. La verdad es que da gusto la gente que se le ocurra para salir adelante. Sí, sí, sí. Y esta editorial... Bueno, es que está muy bien alineada con este podcast en el sentido de que también usan el femenino genérico, que fue nuestra opción, sí, ¿no? Y que una editorial se decante así abiertamente y que lo tenga claro, pues bueno, es da gusto saber que existen, que están ahí y que abogan por la visibilización, igual que intentamos hacer aquí. Pues perfecto, ya sabéis, pasar por la página web y vamos a la siguiente clase. Hola, soy la editora de Les Editorial y para quien no nos conozca, somos una editorial que publica libros con contenidos especialmente dirigidos a mujeres de la comunidad LGBT. Tenemos varias colecciones que están divididas en géneros, como son romántica, ciencia ficción, fantasía, suspense y ficción general, que es como una especie de cajón desastre, ¿no? Donde ubicamos aquellos libros que no tienen, digamos, un género muy marcado, ¿no? En nuestros libros, ¿qué podéis encontrar? Pues sobre todo tramas con mujeres LGBT como protagonistas, sin que ello quiera decir que la trama tenga que girar en torno al hecho de su orientación sexual, sino que... pretendemos, digamos, que esta característica esté imbricada, ¿no?, en la historia en un afán normalizador de este hecho. También publicamos ensayo y precisamente hace una semana que publicamos Escondidas en el cine, censura y personajes sáficos, de la periodista Rosy Legido, y en ella analiza 21 películas del siglo XX donde se pueden leer subtextos sáficos en personajes o tramas y además las contextualiza, ¿no?, en el momento en el que se hicieron. Contextualiza no solo las películas en particular o la ficción, sino la situación de las mujeres y de las lesbianas y bisexuales en particular. Y si lo que te gusta es el género romántico, este mes, el 27, sale a la venta El descanso del Minotauro, de Cristina González, que es más conocida en redes como Tomorrow Juana, y que es una historia romántica preciosa que tiene elementos que normalmente no son usuales en las historias románticas y bueno, que os invito a descubrirlo porque tiene unos toques oníricos que bueno, que os van a sorprender. Bueno, para la celebración del Día del Libro hemos optado por rebajar un 10% todo nuestro catálogo, tanto en papel como en libro electrónico. Hemos decidido esto porque sabemos que son, por desgracia, unos tiempos difíciles y complicados. y con ello pues pretendemos que el acceso a la cultura sea un poquito más fácil. Bueno, pues simplemente te invito a que le eches un vistazo a nuestra web, a nuestro catálogo, porque bueno, esperamos que entre la variedad de géneros y libros pues puedas encontrar uno para ti. Y feliz día del libro. Ya estaba ojeando su página. Bueno, sí. Muchas gracias, Bárbara Guiaroso, editora de Les Editorial. Me ha llamado la atención el ensayo este de Escondidas en el cine, censura y personajes sáficos. Creo que mira, hablando de esta editorial, yo quiero recomendar un libro que, aunque ya tiene su tiempo, pues añitos. Yo fue el primero que leí de esta editorial, me encantó, que es Nivel 10. Si os gustan las distopías, os recomiendo mucho, mucho, mucho esta novela. Es muy impresionante, es agobiante, entre otras cosas, porque... ¿Qué es lo que te gusta? Una distopía, sí, porque es una distopía que es demasiado realista. ¡Ostras! Hay ciencia ficción, pero ves cosas que dices, ¡ostras, que esto... no estamos tan lejos de esto! Y lo que dice, pues en este caso tiene que ver con la homosexualidad prohibida y cosas así, y dices, seguro que es una distopía. Entonces, me encantó, sobre todo porque quiero recomendar sobre todo a hombres, porque parece que los hombres no podemos leer un libro sobre mujeres lesbianas. Oh. No, pero sí podemos leer sobre elfos que se enrollan con un dragón y con... Sí, te puedes identificar con una mesa, pero ya con claro, el personaje femenino, digo, ahí no. Elfos. Claro, personaje femenino y lesbiana, digo, por Dios. Sí. Bueno, yo ahí voy a romper una lanza en favor de que al menos es lesbiana y tiene los mismos gustos que la mayoría de los señores. Claro, sí, eso también. También puede ser. Igual por ese lado algún señor no se anima. Pero de verdad lo recomiendo porque te pega un sopapo de realidad y sientes una angustia por un mundo en el que pasa algo así. Y quiero dejar una pinceladita también, que Fanny me la permitirá, porque no la autora. Porque no voy a desvelar nada, pero tiene un gusto por el arte que me encanta. Porque hay un paseo por un museo, o el teatro, o cosas así. Unas pinceladas futuristas, pero con toques clásicos que me gustan mucho. Pues es interesante también, ¿eh? Lo tenía pendiente desde hace tiempo y además, me has animado mucho. Pues merece la pena. Además de que esta editorial también tiene Insólitas, que es una antología de relatos de ciencia ficción con un montón de autoras súper interesante. Yo no lo he leído, pero la verdad es que he oído hablar muy bien de él. Y yo también. Nada, que dejaros de prejuicios y a leer buena literatura, que da igual el personaje principal, que sea hombre, que sea mujer, hay que disfrutar y ya está. Y las editoriales que dan espacio a todo esto, muchas gracias a todas vosotras. Les tiene en su web publicar relatos y a veces historias. Creo que esta que menciona, del Descanso del Minotauro, de Cristina González o Tomorrow Juana, es una de ellas, que la han ido publicando inicialmente en la página, creo que era semanal, y al final pues sacan el libro. Entonces, bueno, para vosotras, errantes, que escribís, no os desesperéis, a veces enviar un comienzo o un artículo puede abriros también una puerta. Sí, porque algún día tenemos que hablar también de distintas maneras de publicar que no tenga pues, un libro. Sí, efectivamente. Lo tienes desde Wattpad, y también pues tienes cada capítulo. O sea, yo creo que merece la pena dedicarnos también a hablar de que no solo la literatura vive de libros. Cierto, cierto, yo estoy de acuerdo. Y es un tema que podemos tratar en algún otro episodio también. Bueno, seguimos estirando un poco las piernas. Sí. Hola, esto es Diana Gutiérrez para La Palabra Errante. Soy la editora de Cacao Books, que es una editorial pequeñita especializada en juvenil LGBT. Queremos, sobre todo, pues traer obras de autores extranjeros, gente que es muy popular fuera de España, pero cuyos libros pues no se estaban importando por la razón que fuera. Gente que trata temas acerca de la diversidad, del racismo, cuestiones que están, digamos, en boga hoy día. También son gente que ha ganado pues premios, yo qué sé, desde el Lambda, Stonewall, pasando por el premio Malka Penn, el premio el Goodreads Choice Award. Es decir, son gente muy conocida. Tenemos títulos, a lo mejor habéis oído hablar de ellos. Comenzamos con Annie en mis pensamientos, de Nancy Garden, que es un romance muy bonito entre dos chicas. Seguimos también con otros como Somos las hormigas, de Sean David Hutchinson, Abiertamente hetero, muchos títulos muy conocidos. Y bueno, pues nada, me han comentado que para el día del libro os recomiende alguna cosa. Claro, ¿qué os voy a recomendar yo? Os voy a recomendar mis libros. Acabamos de sacar justo dos títulos muy interesantes que hablan de la realidad trans, entre otras muchas cosas, pero son libros de aventuras, son libros juveniles que son importantes, divertidos y que dejan el corazón calentito. Uno es Sasha Masha, de la autora Agnes Borinsky. Es un libro que habla de lo que pasa, digamos, antes de una transición, de todos, retrata todos esos sentimientos, toda esa sensación de, digamos, de estar solo o sola y de pertenencia al descubrir una comunidad que te apoya y saber que no tienes que hacer las cosas en el vacío. Y luego el otro título es Los chicos del cementerio, de Aidan Thomas, un título que ha sido superventas en el New York Times, una gran sorpresa escrito por un autor trans y latino acerca de un chico trans y latino. Y es la historia de, bueno, pues un chico que tiene la capacidad de invocar espíritus, como todos los demás en su familia latina, y el primer espíritu que invoca resulta que no puede deshacerse de él. Entonces es muy bonito, está lleno de aventuras, está lleno de romance y de un montón de otras cosas que, bueno, que si ya me pusiera a decirlo, pues os spoilearía la mitad del libro. Más cosas que os puedo decir, pues probablemente nosotros en San Jordi saldremos y pondremos un puesto, como sucede con todas las recomendaciones sanitarias, y estaremos en la Plaza Real de Barcelona. Si alguien quiere venir a comprar libros con descuento, charlar, cualquier otra cosa, me parece muy bien. Y no sé, ¿qué más cosas? Para recomendaros algo más, pues os puedo recomendar el podcast de Café Librería, que lo, entre otras cosas, lo lleva una amiga mía, Carla, y he salido yo alguna que otra vez, aunque siempre fangirleando no tanto como la editora de Cacao Books que soy. Porque una cosa es el trabajo y otra cosa es lo que hacemos después. Para eso también estamos. Pues igual me tengo que pasar por el puesto el día del libro, porque le tenía... O sea, llevo escuchando cosas así muy buenas de Los chicos del cementerio y, oye, me acaba de terminar de convencer. Sí, apetecen. Estamos en esta línea de visibilidad, que, bueno, la temática que nos interesa... Y la verdad es que ha dado un montón de títulos que nos gustan, que nos importan, ¿no? Y me gusta también que la editorial se oriente a literatura juvenil, que no sea solo tratar las temáticas de diversidad, que son complejas, no solo tratarlas a nivel adulto, en ensayos, no, puedes eso, crear literatura que normaliza y puedes crear literatura para gente joven que bueno, que están pasando también por sus problemillas, ¿no? Tratando de encontrarse a sí mismos, de conocerse, de formar su personalidad. Pues hace falta esta literatura. Pues sí, sobre todo que haya historias que no solo hablen de eso, o sea, que los protagonistas sean trans, sean gay, bi, lo que sea, pero a la vez que cuenten una historia. Porque al final lo que les cansa mucho son libros que intentan moralizarles porque sí. Claro. Es que hay mucha literatura juvenil que está infantilizada y que tratan a los jóvenes como tontos. Sí. Sí. El paternalismo que tenemos sobre los jóvenes de decir, yo te voy a enseñar lo que es bueno. Y no, tienen que descubrir. Hay cosas que se enseñan y hay cosas que aprendes tú, que tienes que ir descubriendo y que tienes que equivocarte. Es que... ¿Y Café Librería? Bueno... Este ya es un clásico aquí también. Sí. Yo escuché hace no mucho un episodio con Diana Gutiérrez, precisamente, y Miriam Beizana Vigo. Iba sobre, no sé si tú, Monse, la conocerás, porque es italiana, Elena Ferrante. Sí, claro. Sí, porque ahí es muy conocida, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, que no se sabe si es una Elena Ferrante o no es una Elena Ferrante. Sí. Como... Sí, sí, sí, sí, ya es un clásico aquí también. Además han hecho, creo que han hecho la serie también de la última, que es la más conocida, ¿no? La de... ¡Ah, oh, que me sale! La amiga Geniale, ¿cómo se llama? Esa que habla de las dos amigas y tal, Nápoles. Sí, la amiga estupenda. No. Yo no he leído nada de esta señora, pero al escuchar el capítulo me quedo entre que no sé ya si sí o si no. Me quedo con las dudas. Y entonces, depende de lo que te guste, como siempre. Claro. Y volviendo a lo que ha comentado antes de lo de la literatura, lo que estábamos comentando, la literatura juvenil, que incluye personajes de este tipo, yo creo que sí es muy importante que normalicemos todo eso, pues como es un momento que cada vez hay más literatura LGTB, principalmente porque cada vez más en nuestro entorno ves gente trans. Aquí es verdad que en Euskadi hay unas leyes bastante adelantadas para la cultura que somos, que siempre tenemos una fama de un poco cultura cerrada. Y en ese sentido sí está reconocido que hay bastante aperturismo en ese tema. Pero es que cada vez es más normal encontrarte gente trans. Y si los chavales lo leen en un libro y lo interiorizan como algo completamente normal y natural, si se lo encuentran en su vida, luego lo van a encontrar igual de natural que como lo han leído. Exactamente, sí. Pues como me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, el del chico trans latino. Y encima eso de invocar espíritus así, ya me ha ganado. Pensé en ti. Sí, que no puedo evitarlo. Pero es eso, ver que es un chico trans latino, que tiene, ya en esa definición, dices, tiene todos los detalles para tener unos cuantos traumas, sobre todo depende de dónde esté narrada la historia, pero que ves que la historia va por otro lado. Que no va porque es un chico, ni que porque es trans, ni porque es latino, sino más parece que te va encaminando a no, invoca espíritus. Claro, claro. Eso es normalizar. Claro, eso es normalizar. No un chico trans que vive traumático, que también hay que contar historias duras y, o optimistas también, sobre realistas sobre la visibilización, sí, sí. Así, pero que también haya personajes. El título que menciona de Agnes Borinsky, Sasha Masha, que ese es, ya lo comenta ella, que trata pues de eso, de esa soledad al principio, antes de la transición, y luego que aparece una comunidad que te apoya. Hay más como yo. Tiene que haber de todo. Sí, pero por eso, pero que no tiene por qué ser, que tiene que haber libros de todo tipo. O sea, algunos que sean centrados en tema trans y la transición, y otros que directamente sea el personaje es trans. Lo mismo que pues, el personaje puede ser cis hetero, puede ser lesbiana, puede ser lo que sea. Pero eso es simplemente el contexto del personaje, y ya está. Sí, sí, sí, claro, claro. Bueno, lo que nos gusta también a nosotros lo del tema visibilización en este podcast, yo creo que ha sacado unos cuantos títulos que yo creo que merece la pena. Yo también. Pero bueno, ¿qué os parece si seguimos un poco con el pasito? Que aún hay un montón de casetas venga, por delante. Venga, vayamos. Hola a todos, soy Ana González Duque, soy escritora de fantasía juvenil y de novela romántica y también soy el CEO de Marketing Online para Escritores. Tenemos una editorial pequeñita de libros para escritores que se llama Molpe Editorial, que publica ahora su segundo libro, que esto no es un manual de escritura, pero lo parece, escrito por César Mallorquí, una persona con muchísima sabiduría dentro del mundo de la literatura. También publicamos la revista Escribir, también dedicada a escritores. Y mi recomendación en este día del libro es que no cerréis las puertas a ningún género ni a un autor porque no se ha publicado con editorial. Tened curiosidad, leed siempre las primeras páginas y si os engancha, dadle una oportunidad. Un besote a todos. Ana hace unos días publicó un tuit, un hilo de Twitter con autores españoles de fantasía, que es... bueno, si os gusta la fantasía... buscadlo, porque es una mina. Vais a encontrar ahí cosas que no os esperáis. Los nombres desconocidos, ¿no? Desconocidos y conocidos, pero realmente cuando los ves todos juntos ves que la fantasía en España es más importante de lo que te puede parecer así a primera vista. De lo que se dice. A primera vista. Sí. Es verdad que hay una idea equivocada de la producción en España. Esto fue porque salió a raíz de alguien que ponía que, claro, que se leía la fantasía extranjera porque no había fantasía en España. Sí, y es como, sí. Bueno, pues tendrás metida la cabeza un poco en el culo, quizá. Quizá. Tal vez un poquito. Sutilmente hablando. Yo, por ejemplo, que salvo honrosas excepciones, llevo 3 años leyendo casi exclusivamente literatura española, de género, ya sea terror, uh-huh, fantasía, ciencia ficción, y no sí, me da sí, la se vida. Se nos está acumulando, ¿eh? O sea, que a mí es que alguien, y mira que he leído bastante, ¿eh? La pila no deja de crecer. Creciendo, digo, que alguien me diga que no se escribe género en, o fantasía en este caso, pero lo extiendo más también al género, porque dicen lo mismo de terror y lo mismo de la ciencia ficción. Sí, sí. Y es que es sí, para dar con la mano abierta a unas cuantas personas y decir, a ver, lo que pasa que parece que sí, sí, solamente existen 4 o 5 autores en este país, que todos sabemos los nombres. Si me apuras en el mundo, porque la misma persona que te dice que lee fantasía extranjera porque en España no se escribe fantasía, lee a los 4 de siempre. Ah, sí, claro. Y ya. No, pero vas a cualquier, sí, claro, a cualquier librería y pasa eso. Salvo la excepción, que me hace siempre gracia, fantasía juvenil. Sí, es verdad. De fantasía juvenil parece que, como es la hermana pequeñita, ahí sí se permite a autoras sí, y autoras españolas y cosas así. Dices, pero claro, ¿cómo va a haber fantasía en español, por Dios? No, es que Netflix hace una serie sobre una autora de fantasía española porque es un milagro, ¿no? Sí, claro. Y luego la serie resulta así un poco sí, mediocre y ya la culpa la tiene la autora, ¿sabes? Claro. Me da mucha rabia ese tipo de cosas. Y de verdad, llevo 3 años y juro que leo mucho. No tanto como me gustaría, pero leo mucho. Y no, me da la vida. Y cuando termino un libro, de repente entras en cualquier red social, digo, y este me apetece, y este también, y este también. Y este he leído y es buenísimo. Todos, digo, es que todos, es un problema no esto. Es que se escribe mucho y se escribe muy bueno. Ahí puntualizas algo interesante también, porque es que lo que te pueden decir a eso, que uf, pues yo tengo ahí una pila de pendientes, ya, bueno, lo que quiero decir es que no escriben bien, es que es caquita. Sí, claro. Y no también hay un punto, como nos pasa mucho a los españoles en general, de... Ay, ¿cómo es la palabra? De despreciar lo nuestro. De autodesprecio, sí. Somos un poquito catetos, ¿sabes? De todo lo extranjero es mejor porque es que viene de fuera, sí, es de importación. Es pero sobre todo eso pasa sí, de la gente, suele pasar sobre la literatura de gente que no lee. Sí. Sobre el cine, que gente que no ve cine. Sí. Y que dice, no, el cine español es malísimo. ¿Cuál es la última película que viste de cine español? Alfredo Landau. Tati, no sabes lo que es. Oye, Monse, me tienes manía ya. Lucha. Pobre Tati. Pero eso es más fácil decir de que todo es malísimo que pararte a ver. Es mucho más fácil decir que no hay literatura de género en español que pararte a leer. Entonces digo, no, es que no merece la pena. Yo prefiero leer cualquier libro y digo, perdón, te estás perdiendo unas maravillas simplemente por el ego de decir, no, es que yo no voy a leer eso porque sé que es malo. Claro, porque lo sé, porque me lo ha dicho, lo he visto en la bola de cristal. Eso lo señalaba Leibniz cuando decía que sobre las cosas que no se conocen siempre se tiene mejor opinión. Es igual, pero la mala. Claro. Sí, sí. Sí. Pues que además no es necesario siquiera tomarse la molestia de experimentar para opinar. No, porque ¿para qué? Es que es perder el tiempo eso, ¿sabes? Claro, es que no claro, sea que vaya y me guste. ¡Sorpresa! No, no es más que una ampliación de lo que hablábamos siempre en este podcast y ya hemos hablado muchas veces sobre la literatura y la mujer. ¿Cómo voy a leer libros de autoras si las mujeres no escriben? Sí, ya. Que sí, que tienes cientos de libros que no escribe, que lo sé yo. Que son muy buenas, que no. ¡Ay, ahora me mola! Pero es porque tenía nombre claro, de hombre. Claro, claro. Y luego cuando ¡sorpresa! Volviendo a los primeros capítulos, cuando descubrieron que era una mujer sí, escribiendo, dice, ya, pero no era tan bueno. No, sí, no lo escribo. Ahora ya decía sí, yo sí, que... Sí, ya decía yo que algo fallaba. Por eso, entonces, por favor, dan oportunidades a autoras publicadas por editoriales pequeñas, grandes, autopublicadas, autores nacionales. De verdad, que no os estáis perdiendo ninguna tontería, que hay verdaderas maravillas. Y no vamos a desvelar qué casetas han venido por aquí, pero puedo asegurar que unas cuantas casetas van a estar habitadas por autoras y autores que, como no habéis leído, no sé qué estáis haciendo. que de broma, que podéis seguir, ¿eh? Pero... Nada, a casa leer todo el mundo. Bueno, ¿seguimos sí, entonces con nuestro paseo? Sí. Crononauta es una editorial alternativa y sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es publicar literatura de género con perspectiva de género. Nuestro proyecto pretende dar visibilidad y movimiento a obras y autoras y personas no binarias que abordan temas de género y de diversidad, como son, por ejemplo, Nnedi Okorafor, Elia Barceló, Lola Robles, River Solomon, Brooke Bolander, Isa J. González o Sara Gailey, entre otras. El próximo Día del Libro homenajeamos a una de las grandes autoras de la ciencia ficción clásica, Alice B. Sheldon, también conocida como James Tiptree Jr., el seudónimo masculino que utilizó para publicar sus obras durante más de una década. Acabamos de publicar una antología suya titulada Una mirada a Alice B. Sheldon, que contiene por una parte los relatos Houston, Houston me recibe y Esterilidad forzada, con una nueva traducción, ambos. También contiene Lo mejor que podemos hacer, un relato inédito de la autora hasta ahora en español. Además, incluimos un ensayo de la autora escrito poco antes de su muerte y contenido extra para situar las obras en el contexto de la emocionante y controvertida vida de la autora. El homenaje consistirá en un directo en YouTube donde ahondaremos en la obra de Sheldon y en estos relatos, con tres personas que tienen mucho que decir sobre esta autora: Lola Robles, Laura Welling, Laura Giles y la traductora del libro, Carla Bataller. Queremos que sea un evento en el que podáis participar, así que responderemos a vuestras preguntas en directo. Además, ese día habrá descuentos en nuestra web, así que si queréis haceros con alguno de nuestros libros o cajas literarias, el 23 de abril será el momento perfecto. Podéis seguirnos en redes sociales en @cronocifi para enteraros de todas nuestras novedades. Os esperamos el 23 de abril a las 6 de la tarde en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta pronto! ¡Hala, más pa'l montón! ¡Venga, que estamos de descuento! Estos descuentos los carga el diablo. Sí, son el mal. Lo más es lo gracioso que dice, bueno, como hay descuento, compro dos. Sí. Dices, me gasto bastante más de lo que esperaba. Y yo, bueno, sí, igual. Bueno, ya, total. Sí, bueno, y que vamos a tener también eventos online para parar un tren. Sí, sí, no del día. Bueno, lo bueno es que todos estos eventos normalmente luego los suelen colgar y luego lo vamos viendo poco a poco. Sí. El Crononauta, la verdad, que hace trabajo muy bueno. Yo, por ejemplo, de ella he leído Consecuencias Naturales, de Elia. Uh-huh. Hizo muy bien. Binti yo no lo he leído, pero a mí, yo creo que me han hablado de este libro aquí, en Inglaterra. Binti, es verdad que tuvo un boom hace, yo creo que el año pasado, o hace 2 años, que todo el mundo hablaba de ese libro. Pues a lo mejor fue en ese momento. Y la verdad es que para mí merece la pena, ¿eh? No sé si la habéis leído, pero merece mucho la pena. Yo tengo curiosidad por River Solomon, del que, creo que es, no sé, de este año o muy reciente, Sorrowland. A mí me llega como ciencia ficción gótica. Bueno, no sé más, me llamó la atención. Y está ahí también pendiente, pues como todo. Esto es nuevo, Sorrowland. Yo de Crononauta creo que tengo pendiente en la pila, por ahí está, el del informe Monteverde. Ay, a mí se me suena mucho. De Lola Robles. De Lola Robles, claro. Sí. A mí me han hablado muchísimo de ese libro, pero todavía lo tengo pendiente. Ya, yo también. Es que no da la vida, ¿no da? Y bueno, aquí tenemos también el homenaje a Alice B. Sheldon. Están volviendo autoras, son clásicos que vuelven y que se está moviendo ese material que estaba silenciado, escondido, y me parece fenomenal. Que también ha pasado muchas veces con Úrsula K. Le Guin. Sí, sí, sí. Úrsula también ha sido una de las grandes olvidadas que luego se la ha recuperado con el tiempo. Yo creo que cuanto más gente la lee, más se da cuenta de lo que se ha perdido. Sí, claro, claro. Entonces yo creo que Úrsula puede ser una buena manera para esa gente que dice que no se escribe, las mujeres no saben escribir género y ese tipo de burradas, o no se pueden ser pioneras, para introducirse en la literatura femenina y darse cuenta de la mayoría que pueden hacer. Y detrás de esa, pues todas. Alice B. Sheldon, todas las que queramos. Sí, es verdad. Por eso, otra vez, es importante que haya editoriales que se mojen, que sabiendo que pues van a tener rechazo de ciertos lectores, incluso sectores, pues que decidan, pues, que digan, no, yo no voy a seguir ese hilo ese por el que vamos. Ahí está esa función social. Y además de Crononauta, yo creo que es una novela, la de La última, La luz de Tralia, que yo creo que es una de las portadas que más me ha llamado la atención, que todavía la tengo ahí como, tengo que comprarlo, ¿no? Sí, no, sí, no. Pero la portada, no sé si la habéis visto. Es otro asunto también a tener en cuenta, no se da mucha visibilidad a las ilustradoras tampoco. Y las portadas es que... Hay que traer. Comemos por los ojos, pues también leemos un poco... Sí, sí, no, no. Sí. A ver, y más en sitios como este, en el que estamos ahora, una feria, ¿qué miramos? La claro, portada. Claro, es lo que ves, lo que te llama el ojo, ahí vas. Y sobre todo hoy en día me imagino que todavía con las medidas de seguridad que habrá, en las que se puedan hacer físicas las ferias y todo eso, las medidas de seguridad que habrá para eso, aún más importante las portadas. Si no te entra por los ojos la portada, difícilmente vas a poder comprar ese libro. Es cierto. Y es que además hay tantísimo donde elegir. No sé cómo van vuestras pilas, pero es que... Sepultados. Yo voy a decir que mal. Mal. ¿Todavía quieres más, entonces? Depende cómo lo veas. Claro. Si es por comprar libros, ya va muy bien. A ver, si es por tener una pirámide faraónica hecha con libros, va sí, tremendamente sí. Bien. Lo estamos consiguiendo. Venga. El obelisco de los obelisco, sueños. Yo ya directamente voy por el templo de Karnak. La mía es como la torre de Pisa también, además. Está inclinado además, ¿no? Bueno, vamos a seguir aquí con nuestro fustigamiento libresco, ¿no? Vamos a seguir ahí... comprando, gastando más de lo que tenemos. Como tiene que ser. Para eso vivimos una feria de libro. Venga, vamos a la siguiente. Hola, estáis escuchando la voz que se esconde tras Literary Shadow, un seudónimo que desde las sombras ayuda a mantener mi intimidad en las redes, con mayor o menor fortuna, pero al menos separa lo que es mi vida sobre la tierra de la vida que vivo a través de las historias que nos acompañan desde hace mucho, mucho tiempo en la literatura. Algunos me conoceréis por Twitter. Eso tendré la suerte de que alguien se haya pasado por mi blog. En ese caso, ya sabréis que una de mis pasiones son los libros. Me encanta leer y hablar de lo que leo. Y con ocasión de la Feria del Libro, os voy a recomendar a una autora que por varios motivos me ha impactado y que tiene multitud de escritos estupendos que, sin embargo, se han visto eclipsados por este título que os recomiendo hoy. Nosotros los lectores continuamente salimos como locos a comprar libros, pero para mí... La Feria del Libro siempre ha supuesto un punto de encuentro con autores, lectores y una oportunidad de pasarlo bien hablando de lo que nos gusta y de embelesarnos con la cantidad de material disponible en las diferentes ediciones y todo eso. Os quiero recomendar un libro que es muy conocido, del que se han hecho versiones en teatro, cine, del que todo el mundo habla y, sin embargo, no todo el mundo ha leído, como El Quijote, pero no es El Quijote, es de una autora. Pues bien, este libro lo escribió esta buena mujer a la tierna edad de 19 años, aunque las circunstancias de su época quizá esta edad no fuese tan tierna. Bueno, a lo que voy. Resulta que mi amiga se fue de vacaciones con unas coleguitas. Lo típico, que te vas con los amiguetes de casa rural, desvarías, se proponen juegos... ¿Y qué sale de ahí? ¿Un karaoke? ¿Una barbacoa? Con suerte una paella que se puede recordar en futuras reuniones. Pues no, señoras y señores. Lo que mi amiga produjo como resultado del juego que propusieron fue... Nada más y nada menos que Frankenstein o el moderno Prometeo. Una maravillosa obra que tiene múltiples lecturas. De hecho, escribí un trabajo para la universidad en el que desarrollaba la peregrina idea de que lo que pretendía Víctor al crear su criatura era ser madre, algo que le estaba negado por naturaleza. No sé si alguien más también lo habría pensado. Seguro que sí, pero a mí me parece una idea muy original y me pusieron una notaza, porque lo argumenté muy bien. No como este podcast, que me está quedando un poquito de aquella manera. Hay muchas ediciones. Las más modernas, de Valdemar o Nórdica, tienen muy buenas traducciones y son bonitas. Así que si tenéis oportunidad, leed este clásico con cariño y con la mente abierta. Y pensad de lo que es capaz de hacer una mujer en cuanto tiene oportunidad. Mucho mejor que para ellas. Un abrazo muy fuerte para todos. Gracias por escucharme y muchas gracias a La Palabra Errante por confiar en mí. Adiós. Ay, pues no, ¿eh? Sí, la ha quedado sí, muy bien. Sí, sí. Al contrario. Y una voz también muy radiofónica. Uy, esa voz, por Dios. Sí, ¿verdad? Sí. Habrá que ver cómo le quedan las paellas, sí. Pero los podcasts bien. Sí, sí, muy bien, muy bien. Y además ha tocado uno de mis libros favoritos. Sí, estaba pensando en ti, Aritz. Más puedo pedir. Sí, a mí me estaba haciendo pensar en ti totalmente y que hace poco también comentabas las múltiples interpretaciones que se podían sacar de este libro. Tú también. Sí, es que para mí es uno de los libros que más habla sobre... emociones puras, ya sean buenas como malas, y es un libro que me fascina. Y tengo que confesar, la vergüenza mía, que está muy avanzado, no me di cuenta que está escrito por una mujer. Y por supuesto que está escrito por un hombre. Hasta que de repente miré la portada y dije, Mary Shelley. Y digo, una mujer. Y es una de las razones, yo creo, por la que empecé a darme cuenta de los prejuicios que tenía a la hora de coger un libro que te gustara y decir, ciencia ficción, terror, porque tiene un poco de todo. Y es una mujer, ¿verdad? Y se podía haber quedado la literatura sin él. Sí, sí. Sí. Porque es la manera más tonta, más random de escribir un libro. Sí. Es algo así como sujétame al cubata. Sí, sí. En este caso sería sujétame, sí. No sé si la ambrosía o un... A saber, porque los cuatro que estaban allí juntos aquel invierno... Sí, los amiguitos no creo que iban con copitas de té. La verdad. No le daban nada ni ese té, ¿no? Estos eran de alegría. Sí. Muy alegres. No sé si sois fans de Doctor Who. Lo vemos. Sí, yo la vi. Pero tienen un capítulo en el que explican el origen de Frankenstein. Y es chulísimo. No diré nada porque hay que verlo y entenderlo bien, pero está muy chulo. Yo me tengo que ver una serie con no sé cuántas temporadas y capítulos para descubrir ese... No sé si tiene 18 o 20 mayor. Temporadas. No, va a ser reciente esto. Sí, no, cógete las recientes. Miraros también El escritor fantasmas, aunque sea más para chavalines y tal, pero también hablan de Frankenstein, sí, sí. Y luego, bueno, otras obras como, bueno, que luego interpretan en lugar de hombres, lo escriben mujeres, vaya. Sí, lo que no debo reconocer que nunca se me había ocurrido que Frankenstein podía hablar sobre la búsqueda de la maternidad del doctor Frankenstein. A mí también me pareció interesante, ¿no? La idea. Sí, estoy por escribirle para si me puede mandar su tesis. Sí, hazlo, pues... contacta. Sí, sí, sí. Sí, sí, oye. Sí. Bueno, vamos a seguir para adelante. Hola, soy Verónica Cervilla, la directora de la revista Tartarus, y nosotros queremos recomendar durante este mes del libro a la editorial El Transbordador, una editorial independiente de Málaga que está haciendo y ha hecho mucho por la literatura de género, sobre todo apostando por voces nacionales, que nos parece súper importante desde aquí, con Pilar Márquez a la cabeza. Y también queríamos recomendar el podcast de las escritoras de Urras, que nos trae relatos de escritoras un poco menos conocidas o quizá que no llegan a España. Y bueno, por nuestra parte, pues ya a partir de este mes de abril tenéis disponible nuestro último número, el número 18, con un montón de ficción, concursos, cine, videojuegos y todo lo relacionado con la literatura de género. Que paséis un buen día del libro. Gracias, Verónica. Gracias, pues ya van dos veces que nos recomiendan las escritoras de Urras, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí, sí. Esta sí, era sí, la otra vez sí. Que tenía yo de referencia, no era anterior, ¿eh? Pero no lo quise decir así. Es que me llegó este antes que el otro. Sí, yo también quiero unirme a la recomendación del Transbordador. Sí, sí. Porque uno de los últimos libros que me ha llegado a casa es el de Asuntos de Muertes, de Muertos, de Neves Mories, que no me gusta nada. Qué sorpresa, Neves Mories. No, qué sorpresa, que va, que sí. En absoluto. Sorpresa para nadie. Justo. Y es una edición que es una auténtica pasada. Como diría ella, da hasta gustico porque tiene relieve la portada. Sí. Pero aparte de eso, las ilustraciones interiores, todo. O sea, me encanta ver que hay editoriales, más grandes, más pequeñas, lo que sea, que se están dando cuenta que los libros no solamente son el texto escrito, sino todo en sí, todo el formato, la edición, todo ese tipo de detallitos que los convierten en joyas. Y por mucho que yo, más despacio, intento cada vez leer más en ebook. Un poco de cosas porque leo tanto que si no, a no ser millonario, es un problema. Pero son de esos libros que dices, pero este hay que tenerlo en papel. Es que da gusto, los libros que están bien hechos, te agradan, te gusta cogerlos, claro. Te gusta ojearlos, aparte de leerlos, uh-huh. El contenido, lo que tú dices. La calidad está en la calidad de contenido, pero también en la calidad del formato. Sí, sí, y las ilustraciones, claro. Y todo. Son, todo. No son precisamente alegres, pero bueno, ese libro tampoco espera otra cosa. Pero sí, le han dado un toque, la verdad que es una auténtica joya. El Transbordador, además, es una editorial que aceptan noveles y tienen además una... Sí, se especializan en género, pero por ejemplo tienen poesía también, o la tenían antes, no sé. Son diversos, tienen variedad de cosas, ¿no? Más para... A este paso nos arruinamos. Sí. Sí. Estamos en las primeras casetas y ya mi cartera me está mirando con una cara un poco mal. ¿Créditos o qué? Yo créditos no sé, pero al final la pila de pendientes a mí me devora. Sí, sí, esto como te caiga en un pie... Te cae encima, te queda... Sí, sí, pero, y todavía lo que nos falta, o sea que... Vamos a seguir antes de deprimirnos con lo que estamos gastando ya. Sí. Vamos a seguir a la siguiente caseta, que creo que hay alguien por ahí que nos quiere recomendar algo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea lo que sea, dónde o cuándo estéis escuchando esto. Soy Lupe, la tercera voz de Literentropía, revista autoeditada, caótica y diversa. Las otras dos voces, compañeras de aventuras y amigas, son Rafa C. Bachiller y Aina Ogallar. Literentropía nació con la idea de dar cabida, pues, a todas esas cosas a las que les cuesta encontrar un lugar. Nos dimos cuenta de que casi todas las convocatorias eran para relato, sin contemplar la poesía y la obra gráfica, y no queríamos que esto quedara fuera. Entonces, ¿utilizas el neutro al escribir? Para adentro. ¿Haces viñetas? Bienvenido seas. ¿Lo tuyo son las rimas? Venga, que aún nos queda sitio. ¿Mezclas géneros que parecen imposibles? Vaya pasando. Intentamos hacer convocatorias para sacar a la gente de su zona de confort, para que tengan que darle otra vuelta de tuerca, y de vez en cuando también nos gusta hacer pensar, como con la convocatoria que tenemos ahora mismo. Queremos que todo el mundo se dé cuenta de que las mujeres no desaparecemos al cumplir los 50. Seguimos existiendo y seguimos siendo capaces de hacer cosas. Además, hemos tenido mucha suerte con las autoras y autores con los que hemos contado de momento. Son personas fantásticas con las que da gusto trabajar. También intentamos darle visibilidad a publicaciones de pequeñas editoriales patrias. El mercado está muy mal y, como se suele decir, toda piedra hace molino. Realmente tenemos más ideas que tiempo para llevarlas a cabo, pero todo se andará. También intentamos colaborar siempre que podemos, como por ejemplo con el Kraken Liberado, con David a cargo, en Navidad. Surgió el coqueteo por Twitter, nos escribió, la idea nos encantó y para adelante. David Corelli, o Corelli, no sé muy bien cómo se pronuncia, perdón David, te queremos mucho, es una persona genial. No se pierde un salario literario aunque tenga que quitarle horas al sueño, y las convocatorias que idea para el Kraken Liberado son muy buenas. Tiene ya disponible un número sobre piratas en Lectu y ahora mismo tiene abierta otra sobre viajes temporales por accidente. Su idea era darle cabida a historias pulp un poco más adultas, a las que a veces pues cuesta un poco también encontrar hogar. Así que aquí estamos, en nuestro pequeño reducto del mundo, intentando que la gente no se desanime, que siga leyendo, que siga escribiendo y sobre todo que siga descubriendo géneros y autores que incluyen su lista de favoritos. Una de estas autoras a las que recomendamos fuertemente es sin duda Mercé Omar. Si no la habéis leído, podéis aprovechar que en breve empieza la preventa de Linguistic Time en Insomnia. A mí me gusta decir que las historias de Mercé son necesarias. Nos trae personajes que no suelen estar representados, como Lucy o Oceanía. Y nos llena las páginas con situaciones que llegan a resultar incómodas por lo usuales e injustas. Siempre encontramos algo de crítica social en lo que escribe y nos encanta. Te ayuda a pensar, a revisarte y a tratar de mejorar un poco como persona. Y pues hasta aquí nuestra intervención. Muchas gracias a Marta y al equipo de La Palabra Errante por contar con nosotras para esta iniciativa. ¡Besos! Es fan del podcast, ¿eh? Que ha saludado de la buena forma. Sí, se lo sabe, ¿eh? Sí. Se lo sabe muy bien. Se lo sabe. Sí. Por cierto, la fotografía de Literentropía se parece un poco a la lista de pendientes que estamos creando, ¿eh? No sé si habéis visto la portada. Ay, no, yo no la he visto. No, un poco visto caótica, nada. Todo acumulado, ¿no? Como lo que ha dicho, caótica y diversa. Pues eso. Se autodefinen así. Sí. Pues, ostras, pues sí genial. Que es verdad. Sí, eso parece la mía. La bolsa que me estoy llevando yo de la feria del libro esta. Madre mía. Ya es más grande que tú, ¿no? Esta Literentropía es una revista literaria que apoya, voy a decir, esta revolución de la literatura que quiere romper con la imposición de los mercados y dar más visibilidad a la diversidad, que de hecho esta diversidad existe en la sociedad. Y quería notar que Literentropía usa el lenguaje inclusivo, esas formas en que tanto repatean algunas personas, y al menos lo hacen en su presentación virtual, ¿no? Que eso ya bueno, es indicador de la línea que siguen. Pues sí. Sí, yo también quiero recomendar a Mercé Omar. Sí, coincido. Yo me leí el de Guárdate de las hijas de Marte y me gustó un montón. Merece mucho. Sí, por desgracia cerró la editorial, pero... Claro, ese es otro problema que tenemos, que van cerrando. Hoy en día sí. Hay que apoyar, sí. Hay que apoyar. Sí. No hay mejor manera de apoyar que comprando los libros. Claro. Eso está por supuesto. Claro. Y me parece ver ahí en la caseta a alguien conocido, una cara ya conocida de nuestro podcast. A ver qué nos cuenta. Ciao a tutti. Hola a todos, soy Andrea Fecomandi, el señor Vivisco, como me llaman las chicas de la palabra errante. Eccomi qui. Deben furtar que estoy aquí bajo amenaza porque las chicas me prometieron que enviarían un virus a tutti gli utenti di Vivisco, todos los usuarios de Vivisco si yo no participaba. Por esto quiero denunciarlo públicamente. Bueno, después de esto, ¿qué es para mí el día 23 de abril? Pues para mí es un día muy especial, porque además de ser el día del libro, también es el día de mi cumpleaños, por lo que para mí es súper importante. Y encima, relacionado con mi cumpleaños, en el 2014 también salió la primera versión de Vivisco. Super speciale. Muy especial este día porque hoy lo voy a pasar con mi familia, con un buen almuerzo que acompañaremos de un buen vino tinto. Lo que se refiere a los libros, me gustaría recomendaros tres libros que para mí fueron muy importantes. Son tres libros que los llamaría de formación. El primer libro sería Las uvas de la ira de John Steinbeck, que me enseñó la empatía hacia los demás y el moldeó sustancialmente mi idea del mundo. Por lo tanto, un libro súper recomendado. El segundo, El maestro Margarita de Bulgakov, porque también fue un libro fundamental que me enseñó cómo es posible, a través del romanticismo, a través de una historia onírica, denunciar la monstruosidad de la realidad y la sociedad de lo que de onírico tiene bien poco. Y finalmente, el último libro que para mí ha sido fundamental es Flores Azules de Raymond Queneau, que es un libro que me ha transmitido la belleza y el poder de las palabras. El amor por la palabra, entre otras cosas. Por desgracia, no sé francés y no pude leerlo en lengua original. Pero por otro lado, tuve la suerte de leer la traducción de Italo Calvino, lo que le hizo mucho más especial. Ya está. Os deseo a todos vosotros y a los amigos de la palabra errante un hermoso día del libro. Sigamos leyendo, porque cuanto más leamos, mejor será el mundo. Un beso para todos. Uy, uy, uy, qué vergüenza. ¿Pero por qué? Traducción simultánea, esto es niveles. Bueno, nos da un toque súper internacional. Sí, hombre. Sí, a sí. Ver. Y además nos aconseja tres clásicos que creo que son fundamentales también, aunque sean tres autores, eso también hay que decirlo. Y yo quiero citar el libro de Fiore Blu, ¿no? Pero no, de Flores Azules no, pero el otro de Raymond Queneau, Ejercicios de estilo, que se marcó un antes y un después en mi vida y me gusta mucho ese libro. Se lo agradezco a Pep Llaudé, un director de teatro que tenía, que hace poco, bueno, hizo años que se murió, y nos enseñó este libro y trabajamos muchísimo sobre este ejercicios. Ay, es que me emociono. Ay. Y se ve, bueno, es un gran libro para ver también, para decir lo mismo de muchas formas diferentes. Esto creo que también es una enseñanza para poder escribir y para poder hacer ejercicios de escritura, que para poder combinar nuevas técnicas, vaya. Sí que es interesante, sí. Sí, porque hay que recordar también, además, que la Feria del Libro, aunque muchas veces lo unimos a novedades, grandes estrenos, las editoriales, todo esto, también es un momento perfecto para recordar viejos amigos literarios y sí, para descubrir sí, claro. Libros que igual has oído mil veces, pero nunca las da una oportunidad. Y de repente encuentras en un puesto un libro que dices, ahí vas. Y, pues, de la por ira, fin, no lo he ahí leído, está, pues, ahora. Sí, sí. Sí, es verdad. Y felicidades, Andrea. Pues sí, cumpleaños. Felicidades, muchas sí, felicidades, Andrea. Y ahora ya, a partir de ahora nos acordaremos siempre del día de tu cumpleaños. Pues sí. Se lo podemos decir en italiano. ¡Tanti auguri! ¡Tanti auguri! ¿Así? Muy bien. En grazie, grazie mille. Gracias, gracias, muchas gracias. A partir de ahora va a ser todo el capítulo en traducción simultánea, en distintos idiomas. Venga. Como no solo somos seis, sino encima vamos a ir traduciendo en distintas lenguas. Venga, va. Bueno, en serio. Vamos a la caseta, aunque creo que hay otras personas que también conocemos y también han pasado por aquí. Adelante. Hola a todos, yo soy Manu. Y yo soy Miguel. Y yo soy Luis, el becario. Del podcast 30 teclas por hora, el podcast semanal donde aprendemos juntos escribiendo. Y para estas recomendaciones que ha organizado La Palabra Errante, yo personalmente os voy a recomendar una novela que me ha encantado, que se llama Esqueletos del Sáhara. No sé si está en español, pero es una buena oportunidad para leer algo en inglés. Y trata sobre una historia real, sobre cómo el capitán Riley y su tripulación encallan en las costas de África, esto es hace como 2 siglos, y sobreviven durante varios meses en el desierto, pasando todo tipo de penurias. De hecho, la novela combina 2 historias diferentes sobre 2 diarios diferentes que se llevaron a cabo durante la época para retratar qué pasó realmente en la historia, y es completamente apasionante, sobre todo por el hecho de que es real y es una historia que parece casi inventada, ¿no? Así que os lo recomiendo mucho y dejo paso a mis compañeros. Bueno, yo voy a recomendar 2 libros que han salido recientemente en castellano. El primero es la segunda parte de Ready Player One, de Ernest Cline, que, bueno, la primera parte es todo unas referencias culturales al mundo friki, que incluso hubo película dirigida por Steven Spielberg. Una maravilla, pues ha salido la segunda parte en un imprevisible giro de los acontecimientos que se llama Ready Player Two. O sea, no es nada nuevo, pero bueno, es más de lo mismo y eso es lo que pedimos. Y voy a recomendar fantasía. Fantasía también de algo que ha salido esta semana por la editorial Gammon, que creo que es nueva y que empieza a editar libros de fantasía, y en este caso Reyes de la Tierra Salvaje, de Nicholas Eames, escrito, que es canadiense, y mezcla fantasía con humor. Es fantasía un poco oscura, pero con humor también. Grupo de aventureros, clásico, que, bueno, pues con reflexiones y consecuencias bastante humorísticas, pues bueno, pues tienen que matar bichos y gente. Pero bueno, está bien dar una apuesta por este tipo de nuevos autores, con nuevas editoriales, y si encima te lo puedes pasar bien, pues estupendo. Y estas serían pues las 2 recomendaciones que diría que son muy recientes de esta misma semana. Así que nada, pues espero que las disfrutéis. Un saludo desde 30 teclas por hora. Yo os traigo un par de recomendaciones de la editorial Maimés en catalán. La primera es Ritos de la Edad Adulta, es Ritos de la Edad Adulta, de Octavia Butler. Es la segunda parte del ciclo de Xenogénesis, que creo que en castellano acaban de salir, pero las ediciones en catalán son súper chulas. Tiene unas portadas de Borja Sánchez espectaculares, naturalistas. Son esas portadas que te estarías mirando horas y vas descubriendo detallitos, y solo por la portada ya vale la pena. O la traducción de Ernest Figueras está bien, súper, súper chula. Y bueno, yo la primera parte, Alba, Amanecer, flipé con la narrativa de Butler y todo lo que contaba, y tengo muchísimas ganas de empezar con esta novela, que es la siguiente que voy a atacar. Y mi segunda recomendación también de Maimés es que están traduciendo al catalán a Pratchett, y ya, supongo que todos lo sabéis, y las ediciones que están haciendo son súper chulas, súper currada la maquetación, todo el detalle de todo. Y las portadas son de la espectacular Marina Vidal, y solo por las portadas ya vale la pena la edición. También la traducción, también en este caso, es de Ernest Riera. Es súper chulo cómo está llevando el mundo de Pratchett al catalán, ¿no? Cada vez que hablas con un traductor de Pratchett te cuento lo mismo, lo difícil que es llevar sus bromas, sus dobles sentidos, ¿no? Yo creo que el trabajo que está haciendo aquí Maimés es súper chulo porque lo traslada súper bien. En estos momentos hay 2 títulos, Guardias y Igualdad de Ritus, en castellano no sé cómo se... Ritos Iguales, creo que se llamaba, y está a punto de salir Muerte. Y estas son mis recomendaciones. Pues sí, si miras las portadas, vale, son preciosas. Se me va a romper la bolsa. A mí me han quitado la recomendación. Yo venía a recomendar a Maimés también. Es que es... últimamente están saliendo 2 editoriales en concreto, al menos son las que más estoy yo al tanto, que están trayendo muchos títulos de clásicos de la fantasía al catalán. Sí. Uno es Maimés, o todo con Terry Pratchett, y a mí me hace mucha ilusión este Mort, que tiene que llegar dentro de poco porque es uno de mis libros favoritos. de Pratchett. Yo creo que todo el mundo que ha leído Pratchett, Muerte, yo creo que le tiene especial cariño. Sí. Lo tengo en pendientes, madre mía. Sí. Rebeca, no llego. Vete a leer ya. Otro la saca. No, es la saga de la muerte y la saga de las brujas. Para mí son las mejores de Terry Pratchett. Me lo he leído todo en castellano y ahora me lo he leído todo en catalán. Pues yo quiero comentar lo de Ready Player 2. Tiene una pintaza, ¿eh? Porque el primero, claro, el libro obviamente no tiene nada que ver con la película. ¡Qué sorpresa! Es verdad. No pasa nunca eso. Yo el libro no lo he leído, lo tenemos, pero no lo he leído. Ovejo sí. Pues yo te lo recomiendo, así para un rato. Es muy entretenido. A ver, vamos a ver. No, para un Nobel de literatura probablemente no, pero es muy entretenido. Entretenimiento. Sí, que al final es lo que yo busco en una novela. Estar a gusto con ella, sí. Sí, hace poco con Mara Hernández tenía una discusión y me decía, pero es que la gente escribe novelas maravillosas y yo escribo novelas que son como gominolas. Para pasar el rato. Oye, claro. Pues te digo una cosa, con las gominolas empiezas y no puedes parar, ¿eh? Sí, es verdad. Pues a eso es a lo que me refiero. Y ella encima que tiene una saga que promete mucho, a ver si algún día la traemos. Y ya os digo que engancha muchísimo. Y es eso, tenemos la imagen de que no, que la literatura tiene que ser alta literatura, se suda y solamente esa es la que merece la pena. No. Es lo que te apetezca en el momento. Es que si quieres una invitación a reflexionar, la puedes tener también en la cosa más simple con un pequeño detalle. Yo, en mi opinión personal, ¿vale? Lo que yo espero que pase con mis textos es que la gente disfrute leyéndolos, no que den lugar a sesudas cavilaciones y grandes reflexiones, que a mí eso, plin. Sí, de ahí tiene que salir la próxima revolución que va a mejorar el universo en todos los aspectos. Pues no. A ver, que la revolución se hace charrando en el bar. Y como estamos de pandemia, pues no hay revolución. Ahí estamos. No hay revolución. Ahí estamos. Mira, te digo una cosa. Si de algo que he escrito yo se genera una discusión en un bar como las que he oído sobre Juego de Tronos, yo me doy con un canto en los dientes y bueno, hago la ola así, y ahí en medio. A mí con que me lea alguien, yo ya, ¿eh? Hombre, pero ya sí, que te lee, que se lo pase aquí bien, ¿no? A una autora que, que también va camino, Laura, ¿has tenido alguna discusión con alguna lectora sobre tus libros? Yo no discuto con nadie, porque yo tengo la razón, ¿sabes? Ya, claro. No, hay ciertos pasajes y ciertos giros de tu libro que dan para muchas discusiones. Ah, no sé, si alguien quiere discutir, que venga. Es otro capítulo del podcast. Discutiremos las lauradas. Aviso que Laura maneja se está muy bien el estuque. No, el estuque no es muy fuerte. Algo con hierro. Sí, algo con punta. Sí. Cosas que pueden hacer pupa, que es lo que importa, ¿no? Sí. El otro día en Twitter ibas a hacer un hilo sobre por qué no hace falta tener demasiados músculos para usar una espada. Lo tengo de dos pendiente, manos, ¿no? Lo tengo pendiente. Pues cuidado con hacerla enfadar. Demostración gráfica de que tengo razón. Sí. ¡Taca! ¿Qué os parece si hacemos una paradita? Yo estoy viendo por ahí una cafetería, una terracita. Vamos mirando las compras que hemos hecho ya. El dinero que hemos gastado ya. Sí, que yo llevo aquí es una... que no me da pero un café. Yo creo que me voy a poner en la puerta a los pedir créditos algo. Que hay que pedir. Venga, que yo te invito, que tiro de tarjeta. Gracias. Hablar con nuestros asesores para ver si podemos sacar dinero de algún sitio. Y los riñones y... están bien cotizados, sí. Sí. Y volvemos el día 20 con la segunda parte de esta feria errante. Lo que pretendemos es que tengáis un amplio abanico de opciones y sobre todo lo que os he comentado antes, que os solidaricéis con las librerías de barrio. Que la feria, ya que esta es virtual y es errante, que todos estos títulos vayáis a la librería más cercana de toda la vida y busquéis allí esos libros y los compréis. ¿Qué os parece si lo dejamos aquí por ahora y nos volvemos a encontrar el día 20? Muy bien. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, pues... nos vemos. Perfecto, sí. El día hasta 20. Luego. Bye, bye. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye. Bueno, vamos a seguir pasando, que si no, esta serie se nos hace larga. A ver quién es la siguiente caseta.